partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es el informativo de las emisoras comunitarias del departamento Recorriendo Cundinamarca. Estamos listos para presentar los hechos más importantes de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy miércoles 6 de febrero de 2013, en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, un gusto saludarla a usted, a todos nuestros amables oyentes, a los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para entregarles las noticias más importantes del departamento de Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. El municipio de Machetá, en la provincia de Los Almeidas, ubicado al nororiente de la capital, se encuentra listo para elegir el próximo domingo, en una jornada atípica, el alcalde que gobernará hasta el 31 de diciembre del año 2015. La perimetral oriental de Cundinamarca y la autopista Girardot-Puerto Salgar, dos obras para las que en un principio se han destinado 4 billones de pesos para levantar 550 kilómetros de carretera. Un juez de control de garantías de Sopó, en Cundinamarca, envió a la cárcel a Mireya González, quien asesinó de 47 puñaladas a su mejor amiga para robarle su bebé y presuntamente hacerlo pasar por su propio hijo. La invitación a la etapa de preclasificación está abierta para todas las firmas interesadas en licitar y serán adjudicadas a finales del mes de septiembre del presente año. Diversas acciones tiene en marcha la Administración Departamental para apoyar a los productores lácteos de 29 municipios de la provincia de Ubaté y poder enfrentar la temporada seca que se presenta en la zona. Recursos del orden de los 5 mil millones de pesos para la segunda etapa de la institución educativa Roberto Belandia, sede La Armonía del municipio de Mosquera, anunció la ministra de Educación María Fernanda Campo. Aquí está el titular de Tabio. Está la nota desde el municipio de Tabio, Cundinamarca, hoy con el intendente Reina, quien nos estará tocando el tema de seguridad en el municipio de Tabio. Bienvenido. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Cancelar el impuesto predial en el municipio de Sopó ahora es mucho más fácil. Titular desde San Francisco Estéreo. La técnico de saneamiento del municipio de San Francisco, Rocío Cardoso, nos habla sobre la importancia de las BPM, buenas prácticas de manipulación de alimentos. En Chocontá, el señor alcalde del municipio da por inauguradas las sesiones ordinarias año 2013 del Consejo Municipal. Tenemos sus palabras. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio del Colegio, Gilberto Moreno Vargas. Son las 6 y 34 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Machetá, sala de redacción. Este municipio de la provincia de Los Almeidas, ubicado al nororiente de la capital, se encuentra listo para elegir el próximo domingo, en una jornada atípica, el alcalde que gobernará hasta el 31 de diciembre del año 2015. Luego de una reunión del Comité de Seguimiento Electoral, la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca entregó un parte positivo en materia de seguridad con miras a la realización de la elección del alcalde prevista para el 10 de febrero. La jornada electoral se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los escrutinios municipales iniciarán el mismo domingo 10 de febrero y, en caso de requerirse apelación, iniciarán el martes 12 de febrero. Los candidatos inscritos y que el próximo domingo aspiran a recibir el respaldo mayoritario de los electores machetunos son Rubén Antonio Perilla Muñoz por el partido Alianza Social Independiente, Rigoberto Forero Álvarez por el Partido de Integración Nacional, Ronald Alfredo Perilla Caldas por el Partido Conservador Colombiano, Juan Bernardo Castro Castillo por el Partido Liberal Colombiano, John Mario Salcedo Torres por el Partido Cambio Radical y Pedro Antonio Segura por el Partido de la U, según información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El alcalde Carlos Daza Beltrán emprendió nuevas gestiones ante el Ministerio del Interior en busca del apoyo anunciado por el titular de ese despacho, Fernando Carrillo, en su reciente visita a la ciudad. Pretende alcanzar la financiación y logística a fin de controlar la inseguridad en beneficio no solo del municipio, sino de la región, según indicó en esa oportunidad. En Sopó, sala de redacción, un juez de control de garantías de Sopó en Cundinamarca envió a la cárcel a Mireya González, quien asesinó de 47 puñaladas a su mejor amiga para robarle su bebé y presuntamente hacerlo pasar por su propio hijo. La fiscalía la acusó por los cargos de homicidio agravado y secuestro simple agravado, luego de que durante la audiencia de imputación de cargos, González confesó que engañó a su amiga Nancy Yasmín Umaña, de 20 años, para que la acompañara a un lugar desolado donde la asesinó para llevarse al bebé de un mes de nacido. Por lo anterior, y luego de que el CTI la capturara junto con su esposo, la fiscalía pidió 40 años de prisión para ella, por lo que el juez decidió enviar a la mujer de 37 años a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde permanecerá mientras se adelanta su proceso judicial. Por otra parte, el esposo de la acusada, Alejandro Cortés, fue dejado en libertad porque, según se determinó por el administrador de la justicia, fue engañado por su cónyuge, haciéndole creer que el bebé era su propio hijo. En Caquesa, sala de redacción. Dos ambiciosos proyectos para algunos de los más importantes de cuantos hayan sido desarrollados en la historia del país beneficiarán comunidades del departamento de Cundinamarca y hacen parte del primer paquete de licitaciones que hoy miércoles 6 de febrero comenzarán el proceso de contratación de la cuarta generación de concesiones viales por cuenta del Ministerio del Transporte, según lo expresado por la ministra Cecilia Álvarez Correa, y serán adjudicadas a finales del mes de septiembre del presente año. Se trata de la Perimetral Oriental de Cundinamarca y la autopista Girardot-Puerto Salgar, obras para las que en un principio se han destinado 4 billones de pesos para levantar 550 kilómetros de carretera. La invitación a la etapa de precalificación está abierta para todas las firmas interesadas en licitar. Durante 2 meses siguientes se destinará la lista de los precalificados y luego se pasará a la etapa de licitación, que se extenderá por 6 meses. Estos son procesos que han sido públicos y transparentes, en los cuales se ha podido contar con el acompañamiento de los organismos de control. Adicionalmente, los proyectos serán socializados con el acompañamiento de las autoridades locales, regionales y con todas las comunidades beneficiadas a través de un amplio programa con el propósito de que las comunidades no se sientan atropelladas. Son las 6:39 en el primer magazine del departamento Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos la información más importante desde Tabio, emisora Huayca Estéreo. Muy buenos días, oyentes de el programa Recorriendo Cundinamarca. Para usted, Patricia, y para los colegas, un abrazo enorme y gracias por la sintonía. Está la nota desde el municipio de Tabio, Cundinamarca, hoy con el intendente Reina, quien nos estará tocando el tema de seguridad en el municipio de Tabio. Bienvenido. 2013 es el año de la consolidación de la política de seguridad y convivencia ciudadana. La Policía Nacional, pues, a nivel nacional, ¿no? Valga la redundancia, ha diseñado el plan de convivencia y seguridad para el ciudadano, Corazón Verde, donde ha diseñado la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana, donde manejamos cierto número de delitos de mayor impacto que afectan la seguridad del ciudadano. Dentro de esos delitos a atacar, tenemos, es enfocable a cada jurisdicción, a cada municipio. Acá tenemos el hurto a residencias, hurto a personas, sí, en todas sus modalidades, más que todo la modalidad que se nos está presentando mucho acá en el sector urbano, que es mediante engaño. Recomendación especial para todas las personas. Eso no es para personas, no se pueden excluir personas. Que tengan mucho cuidado con gente o personas que van a, individuos que van a cambiar billetes o a comprar pequeños montos, pequeñas cantidades con billetes de alta denominación, porque se ha presentado bastantes casos de que estas personas llegan y mediante engaño le hurtan dinero a, más que todo, a las cajeras o a las administradoras de los establecimientos uh-huh. públicos. Igualmente el tema de microtráfico se va a atacar de manera frontal, los sitios, los lugares de expendio, porque este es un flagelo que no solamente afecta a todo el país, uh-huh. está afectando la mayoría de municipios y localidades del país, y es una política, una estrategia que tiene la Policía Nacional en cabeza de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Con esto finalizamos el informe del municipio de Tabio, Cundinamarca. Para ustedes, Joner Chinchilla, voz y estilo Radio Huayca. Siga Patricia recorriendo Cundinamarca. El reloj marca las 6 de la mañana y 41 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Ubaté, sala de redacción, diversas acciones tiene en marcha la administración departamental para apoyar a los productores lácteos de 29 municipios de la provincia de Ubaté y poder enfrentar la temporada seca que se presenta en la zona. La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, Constanza Ramos Campos, explicó que se han suscrito convenios con el Ministerio de Agricultura y otras entidades oficiales y privadas para el mejoramiento de la producción y calidad de la leche. En desarrollo de esos convenios se han capacitado 3.090 pequeños y medianos productores, 300 de ellos de la zona de Ubaté, donde se han establecido 3 fincas demostrativas. La Secretaría de Agricultura se ha anticipado a los efectos negativos de las diferentes temporadas adversas para nuestro sector agropecuario y, en procura de solucionar los requerimientos de los diferentes municipios, estamos analizando los requerimientos presentados por el municipio de Ubaté, aseveró Constanza Ramos Campos. En Mosquera, sala de redacción. Recursos del orden de los 5.000 millones de pesos para la segunda etapa de la institución educativa Roberto Berandia, sede La Armonía, anunció la ministra de Educación María Fernanda Campo. Así lo dio a conocer durante la inauguración de la institución realizada en el municipio de Mosquera, acto durante el cual suscribió con el alcalde Nicolás García Bustos el convenio a través del cual la ciudad de oportunidades se suma al Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento. Durante su intervención, la ministra reconoció el decidido compromiso de la Administración Municipal de Mosquera con la educación de los niños y niñas, así como el aporte de la constructora Prodesa, que construyó la sede como parte de sus programas de responsabilidad social empresarial. Todos los reconocimientos desde el Gobierno Nacional al alcalde, con quien hace exactamente un año, en un evento similar, estábamos inaugurando la institución educativa Compartir, afirmó la ministra. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6 de la mañana y 45 minutos y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Vamos con la información desde Sopó, emisora Chuscal Estéreo. Muy buenos días para todos los amigos que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Les cuento que pagar el impuesto predial en el municipio de Sopó ahora es mucho más sencillo. El subsecretario de Tesorería, el doctor Omar Molina, informó que desde el pasado 21 de enero, los contribuyentes de impuesto predial ya no tendrán que acercarse a la alcaldía municipal para reclamar pagar sus impuestos. Desde esa fecha, lo podrán hacer a través de la página web www.sopo-cundinamarca.gob.co. El nuevo esquema permite que los contribuyentes soposeños, con solo ingresar sus datos y los de su impuesto, obtengan los formatos listos para pagar. Cada formulario contará con un código de barras que permitirá el pago en bancos autorizados o a través del botón PSE. Simplemente conseguir algunos sencillos pasos para lograr liquidar su impuesto predial. Ingrese a la página web www.sopo-cundinamarca.gob.co. Ingrese por el logo Liquide y pague su impuesto predial. Digite su cédula catastral. Si no cuenta con su número de cédula catastral, puede solicitarlo al correo electrónico tesorería.seg@sopo-cundinamarca.gob.co, indicando nombres y apellidos del propietario o la matrícula inmobiliaria del predio. Una vez hayamos ingresado, verificamos los datos básicos que aparecen de nuestro predio. Le damos clic en Ver recibo. Escogemos la forma de pago, imprimir la factura para pagar en los bancos autorizados o si queremos realizar el pago con el sistema de pagos en línea. Si escogemos imprimir factura para pagar en bancos, damos clic en Ver recibo, código de barras, nos aparece la misma información pero con el código de barras. Damos clic en Imprimir. Realizar el pago de la liquidación del impuesto predial de acuerdo con el calendario tributario en las entidades bancarias autorizadas, bancos a nivel nacional. Lo pueden realizar en Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Agrario de Colombia y Davivienda. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Que tengan todos ustedes un muy, pero muy feliz día. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, sala de redacción. El alcalde Carlos Orlando Daza Beltrán emprendió nuevas gestiones ante el Ministerio del Interior en busca del apoyo anunciado por el titular de ese despacho, Fernando Carrillo, en su reciente visita a la ciudad. Pretende alcanzar financiación y logística a fin de controlar la inseguridad en beneficio no solo del municipio, sino de la región, según indicó en esa oportunidad. De una parte, pretende alcanzar la construcción de una sede adecuada para el distrito de policía, edificación que también permitiría albergar a la DIJÍN, el GAULA y la SIJÍN, que hoy trabajan en difíciles condiciones locativas, con las incomodidades que ello implica. Comentó que en las actuales circunstancias, los efectivos de estos organismos no pueden cumplir debidamente con las tareas que les corresponde, razón por la cual resulta imperioso levantar la pretendida nueva edificación. También urgió al alcalde Daza Beltrán la dotación de 54 cámaras de seguridad, teniendo en cuenta que Fusagasugá, siendo la segunda ciudad del departamento, enfrenta debilidades en materia de equipos para combatir el AMPA, cuyos grupos han atacado incluso, por ejemplo, las residencias de importantes personalidades del municipio. En Cajicá, sala de redacción, operativos de control ciudadano están realizando la Alcaldía Municipal de Cajicá, liderada por el alcalde Óscar Mauricio Bejarano y el Comando de Policía Local a cargo del Intendente Jefe Néstor Cifuentes. Acciones periódicas en contra de la delincuencia hacen parte de los planes operativos y la implementación del Plan Corazón Verde para la Seguridad Ciudadana, recorridos, seguimientos, requisas, verificación de antecedentes, registro a vehículos y puestos de control son los lineamientos para prevenir el hurto a residencias, personas, establecimientos públicos y homicidios. En las zonas rural y urbana del municipio, con el apoyo del Ejército Nacional, Policía de Carabineros, el Distrito de Policía número 8 de Chía, SIJÍN, DIJÍN e Inspección de Policía de Cajicá, por parte de la doctora Teresa Palacios. En Bogotá, sala de redacción. La Integración Regional de Cundinamarca-Bogotá, cobra cada vez mayor trascendencia en razón a la necesidad creciente de articular la agenda entre las dos entidades territoriales y de consolidar instituciones para la integración en aspectos de común interés e impacto sobre sus comunidades, sostuvo el secretario de Región Capital e Integración Regional, Freddy William Sánchez, al confirmar las noticias. Así, las administraciones distrital y departamental consolidaron consensos en ejes establecidos en los planes de desarrollo Bogotá Humana y Cundinamarca Calidad de Vida, los cuales contemplan, entre otros temas, institucionalidad regional, planeación y ordenamiento territorial, gestión de la información regional, sostenibilidad ambiental y cambio climático, desarrollo económico y competitividad, seguridad y soberanía alimentaria, logística y equipamientos regionales, transporte y movilidad, hábitat y servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, construcción de paz y atención a las víctimas, gestión y armonización tributaria. En Madrid, sala de redacción, con una Eucaristía en acción de gracias por el trabajo que durante un año ha venido realizando el alcalde municipal, doctor Giovanni Villarraga Ortiz, en beneficio del adulto mayor, más de 300 abuelitos se congregaron para dar inicio a las actividades del 2013, actividades que son coordinadas por la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social en cabeza del doctor Andrés Tobar Forero y que buscan aprovechar el tiempo libre de estos adultos mayores con actividades como recreación, ocio productivo, manualidades, entre otros, y al mismo tiempo entregar apoyo para el sostenimiento y alimentación con la entrega de bonos y mercados. La misa, que estuvo dirigida por el padre Said Rodríguez, motivó a todos los asistentes a apreciar a los adultos mayores por la sabiduría y experiencia que pueden brindar a las generaciones venideras. De esta manera arrancan las diferentes actividades en los centros Día, San Luis, El Sosiego, Puente de Piedra y puntos de encuentro en las veredas Los Árboles, Chauta y Carrasquilla, donde gracias a la gestión del alcalde municipal se logró llegar con el programa en el 2012 y con el firme propósito de llegar a más veredas beneficiando al mayor número de adultos mayores. En Soacha, sala de redacción. La Registraduría Nacional del Estado Civil oficializó la consulta popular para crear el área metropolitana Soacha-Bogotá. La propuesta fue presentada formalmente por los alcaldes de los dos centros urbanos, Juan Carlos Nemocón Mojica y Gustavo Petro Urrego, respectivamente, el 14 de diciembre pasado, tras lo cual comenzaron a correr términos para su trámite. Por la estrecha relación de orden físico, económico y social que existe entre el distrito y el municipio, los mandatarios creen necesario implementar una organización que se encargue de coordinar su desarrollo y la racional prestación de servicios públicos. Estiman que el par de entidades territoriales, con la creación de una área metropolitana, busca de manera conjunta prevenir, mitigar y controlar los efectos de la metropolización, no planificada actualmente y registrada en estas épocas, reflejada en la localización de viviendas y en zonas de riesgo, la deficiente conexión vial intermunicipal y la intervención urbana e industrial de alto impacto. Consideran que lo anterior genera un crecimiento difícil con déficit de vivienda, además de la presión de los usos urbanos sobre los suelos rurales del entorno, que hacen difícil entrar a manejar estos y otros aspectos que les son comunes. Saludo cordial al equipo de trabajo de San Francisco Estéreo. Adelante con la información. Muy buenos días a Víctor Manuel, a Patricia y, por supuesto, a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Rafael Garzón entrevistó a la médico veterinaria Rocío Cardoso, quien es la funcionaria encargada de la Oficina de Saneamiento en San Francisco de Sales, para que nos hable sobre la importancia de la manipulación de alimentos. Doctora, ¿por qué es necesario asistir a un curso de manipulación de alimentos? Es necesario porque con eso vamos a evitar transmitir muchas enfermedades, sobre todo intoxicaciones y enfermedades parasitarias de los alimentos al organismo de las personas que los van a consumir. ¿Qué es la manipulación de alimentos? Es una práctica que se hace para tener en buenas condiciones sanitarias los alimentos. Es importante porque, como dije antes, evita las enfermedades transmitidas como la salmonelosis, la Escherichia coli y el Campylobacter. las personas que trabajan en restaurantes, en supermercados, en panaderías, heladerías, son las que deben asistir a este curso de manipulación de alimentos. ¿Quién exige y por qué el curso de manipulación de alimentos? Lo exige la Secretaría de Salud, precisamente para evitar problemas de salud pública por enfermedades transmitidas por alimentos, las famosas setas, y también para tener buena higiene y buena práctica de esta manipulación. Entendamos y recordemos que para después de realizar algunas actividades como ir al baño, estar en la calle y entrar a la casa o un restaurante, pues debemos de lavarnos las manos, ya que en las manos encontramos muchísimas bacterias, entre esas la salmonelosis. Entonces pues es importante tener estas prácticas de buen manejo. ¿Cada cuánto debe realizarse? Este curso se debe realizar cada año, teniendo en cuenta que las enfermedades parasitarias se desarrollan más o menos en este lapso de tiempo. También incluye los exámenes, que son los que nos van a garantizar que las personas que están en contacto directo con los alimentos no vayan a tener estas enfermedades como Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, entre otros parásitos. ¿Cuáles son los exámenes que se exigen a una persona que manipula alimentos? Los más importantes son el frotis de garganta, el frotis de uña, no sé si harán en un examen serológico, me imagino que sí, y tengo entendido que también el coprológico, pues para descartar las bacterias y los parásitos intestinales. Que tengan en cuenta que es muy importante tener las buenas prácticas de manejo en cuanto a los alimentos para evitar las enfermedades transmitidas por estos mismos. Cuando vayamos a comprar alimentos, fijémonos en las fechas de vencimiento, en la fecha de expedición del alimento, que estén bien empacados, bien refrigerados los que necesitan refrigeración. En cuanto a los expendios de carne, por favor mantengamos la carne con la cadena fría, con el enlace de cadena fría. Los alimentos que necesitan refrigeración, que los mantengamos en refrigeración, y pues que cojamos conciencia de que estas enfermedades transmitidas por alimentos, son muy, muy importantes, porque producen intoxicaciones, hasta muchas veces la muerte. Entonces, cojamos conciencia de la buena manipulación de los alimentos. Desde San Francisco Estéreo, les acompañamos Rafael Garzón y Oliva Moreno. Continúen recorriendo Cundinamarca. Feliz día y feliz sintonía en cada uno de sus municipios. Son las 6:58. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubate y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana, nuestro invitado, el señor alcalde del municipio del Colegio, Gilberto Moreno Vargas. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y a sus 25 emisoras comunitarias aliadas. Bueno, señor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos a grandes rasgos cómo le fue a usted en este primer año de su actividad. Pues afortunadamente me fue muy bien, a pesar de las limitantes económicas que tuvimos todos los alcaldes que iniciamos periodo constitucional el 1 de enero del 2012, logramos inscribir una serie de proyectos que se materializarán y se cristalizarán este año 2013 para beneficio de las comunidades. En primer lugar, tenemos el tema del gas natural, que logramos suscribir con la Secretaría de Minas y Energía de Cundinamarca para el beneficio de los municipios del Colegio, La Mesa, Biotá y Anapoima. es un proyecto que pues va a aliviar la economía de las familias colegionas, como quiera, pues que el servicio de gas natural es mucho más económico que el gas de pipeta, y eso nos permitirá pues también mejorar la situación económica de las familias del municipio. Igualmente, pues una serie de proyectos macro, como es el tema del embalse de Calandaima, donde logramos por parte de la Presidencia de la República, en el Acuerdo de la Prosperidad de Apulo, la suma de 4,000 millones de pesos, de los cuales 2,000 da el departamento, 2,000 da la nación, 1,000 el departamento y 1,000 la CAR. Pues ayer tuvimos la positiva noticia de que para el año 2013 el señor presidente de la República asignó la suma de 7,000 millones de pesos para ya hablar de lo que es la construcción del embalse de Calandaima, que es una obra macro que hará agua y arreglará los problemas de acueducto a más de 5 municipios de la región del Tequendama. En el tema de vivienda social, pues fuimos favorecidos en la medida en que quedamos de terceros dentro de los 116 municipios de Cundinamarca, después de Girardot y Fusa, con 250 viviendas gratuitas para los pobres extremos, y estamos casualmente en ese momento haciendo la selección de esos 250 beneficiarios, buscando todos los medios que se focalicen a los que en realidad son los más pobres del municipio. Y junto con ese plan pues viene también el programa de Más Familias en Acción, donde el municipio, por gestión que adelantó esta administración, logró 1,066 cupos, lo que permite que 1,066 familias colegiunas ingresen al programa de Más Familias en Acción. Entonces son programas macro, y en general el tema de atención a las vías terciarias, el tema de educación, el tema de dotación y una serie de temas importantes del día a día de las comunidades, y puntualmente de nuestra comunidad del colegio. Muy bien, señor alcalde, pues excelente el resumen que usted nos hace de los principales hechos de su administración en el año 2012. ¿Y qué tiene pensado? ¿Cómo va su cronograma para este año? ¿Cuáles son los principales hechos y acciones en beneficio de la comunidad? Pues venimos con un proyecto que se espera materializar ahorita sobre mediados de febrero, y es lo del teleférico que une al municipio del colegio con la mesa, 6.5 kilómetros. Estamos pendientes de un desembolso de 6 millones de dólares para comenzar los estudios y diseños, y para hacer todo el tema de organización del teleférico, para que sobre el mes de junio aproximadamente se pueda estar iniciando esta obra, que cambiará totalmente la historia de la región de Tequendama en el tema turístico. Como quiera, pues que el teleférico es una atracción que permitirá no solo la movilidad entre los dos municipios para los propios, sino que será un atractivo turístico, aprovechando nuestra cercanía a la ciudad de Bogotá y aprovechando que somos el primer municipio de tierra caliente que está más cerca a la ciudad capital. Sí, señor. ¿Cómo lo vislumbran ustedes? Me parece que esta es una obra formidable, porque es un sistema de transporte y además, como usted lo menciona, una gran atracción turística. ¿Cuáles serían los primeros beneficiados en el municipio? ¿Cómo sería que disculpe la pregunta? Los beneficiados del municipio en materia de transporte. Ah, bueno, pues eso se está tocando, eso se va a manejar a través de una concesión con los inversionistas que construirán el teleférico con capital privado. Entonces se le da una concesión a 15 años, pero dentro del contrato de concesión se establece una tarifa preferencial para los caminos de los dos municipios, para que puedan transportarse a precios muy cómodos. Y eso pues se hará a través de una carnetización de los usuarios del servicio. Por lo demás, será un aprovechamiento totalmente turístico para que quienes visitan los dos municipios puedan hacer un recorrido por todo lo que es el cañón del río Bogotá sobre la parte de los dos municipios, que es un atractivo muy bonito, muy natural, y eso será pues lo que nos permitirá, estoy seguro, aumentar nuestro número de turistas tanto en el municipio del colegio como en el municipio de La Mesa. Bueno, y puntualmente, señor alcalde, desde el teleférico, ¿qué se podría observar? ¿El turista qué vería? Pues el teleférico lo que hace es el recorrido sobre todo el municipio, un sector del municipio de La Mesa y otro sobre el sector del municipio del colegio, pero va a tener dos subestaciones, una que llega en La Mesa a un parque temático que tiene que ver con todo lo de actividades extremas, deporte extremo, y otro brazo que llega en el municipio del colegio a otro parque temático que será una especie de panaca, donde habrá una serie de piscinas de olas, pero también todo lo que es la transformación de la fruta, como el mango, la mora y los productos que se generan aquí en el municipio. Entonces son como los atractivos, y será pues detrás de eso irá también todo el tema hotelero, el tema de piscinas, el tema turístico y todo lo que es el recorrido de caminatas y cabalgatas ecológicas. Es un tema muy de medio ambiente. Excelente, una magnífica noticia nos entrega usted hoy, señor alcalde, Gilberto Moreno Vargas, acerca de este gran proyecto para el municipio del colegio. ¿Qué otras actividades tiene en mente usted realizar en el transcurso de este 2013? Igual seguir con todo el tema de infraestructura en el municipio para la recuperación de la malla vial terciaria que estuvo afectada por la ola invernal del 2008, 2009, 2011. Entonces estamos en el proceso de recuperación de la malla vial terciaria para que los campesinos puedan comercializar sus productos. Y otro tema que también para nosotros es fundamental es la Casa de la Convivencia Ciudadana. Es un convenio que se realiza con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Justicia por el valor de 1.600 millones de pesos, en el que el Ministerio del Interior nos da 1.400 millones y el Ministerio de Justicia 200 para la dotación de la casa. Esta va a ser como una segunda sede de la alcaldía y se atenderá todo lo que es comunitario, como el CISBEN, como lo que es la inspección de policía, la comisaría de familia, el tema de deporte, el tema de cultura. Todo lo que es masivo se atenderá allí para comodidad de los usuarios y también pues para comodidad inclusive de los mismos funcionarios que en este momento están ubicados en una sola edificación que es el Palacio de Gobierno. Entonces habrá mucho más espacio para atender mejor a los ciudadanos. Nos mencionaba usted, señor alcalde, a los cultivadores de mango, de mora, en fin. Hacia esto, que es muy plausible, la verdad, que encontremos en un municipio tan cercano a Bogotá una gran actividad de esta naturaleza relacionada directamente con las actividades del campo. ¿Qué planes tiene su administración o cómo los ha apoyado? ¿Qué piensa al respecto? El tema de producción agrícola, pues estamos impulsando todo lo que es la tecnología en la producción del mango. Estamos buscando lograr montar unas desarrolladoras para evitar que los intermediarios sean los que queden con la mayor parte de la cosecha y que nuestros campesinos puedan pues percibir unos ingresos mejores a los actuales, ya que en época cosecha la canastilla de mango queda valiendo 3.000 pesos, mientras que en Bogotá se vende a 15 a 18.000 pesos. Entonces nos interesa es poder mejorar la situación de los campesinos a través de programas de desarrollo económico. Por supuesto, la comercialización siempre ha sido uno de los problemas para quienes producen, porque realmente la ganancia se queda en los intermediarios, ¿no? Sí, señor. Ese es el tema como a definir, porque pues los intermediarios son los que resultan siendo los que llevan la mejor parte de la cosecha, mientras que a los campesinos les toca recibir unos precios muy bajos por ese producto. Sí, señor. Bueno, alcalde, ¿y cuál es el tema que a usted más le inquieta, que usted le quiere solucionar a su población? Bueno, pues los temas, uno como alcalde tiene que manejar muchos temas, pero puntualmente el tema es el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestro eslogan es primero la gente, y por eso pues trabajamos es por el bienestar de los ciudadanos como personas, más que las obras de infraestructura. Nos interesa mucho que nuestros ancianos en el campo no estén abandonados y que nuestros niños tengan transporte escolar y alimentación escolar suficientes. Y ahora que usted menciona el tema de la escolaridad, ¿cómo está, digamos, la infraestructura y la capacidad del municipio para dar educación a los muchachos? Nosotros contamos con 5.500 estudiantes. Tenemos 4 instituciones educativas y 9 sedes rurales, y ahí atendemos todo lo que es el tema de preescolar, primaria y secundaria. Y estamos preparando unos convenios con la Universidad Distrital y con otras universidades para llevar la Universidad Superior al municipio. Magnífica noticia. Y en materia cultural y deportiva, digamos, para la utilización correcta del tiempo libre, ¿qué tipo de actividades y programas e infraestructura tiene el municipio? En lo cultural y turístico nosotros desarrollamos más de 9 eventos durante todo el año. Está el Festival de la Luz, que es en diciembre, el Festival del Mango, que es en enero, en la Expresión del Triunfo, el Festival de la Mora en junio, en la Expresión de la Victoria, el Encuentro de Pintores en Pradilla, tenemos expomecitas en San Pedro y los cumpleaños de cada una de las inspecciones y el perímetro urbano. Entonces son más de 10 actividades que se realizan, en las que se mueve todo el andamiaje y la logística para que los comerciantes tengan pues muy buenas ventas y los turistas tengan actividades en que entretenerse cuando bajan a música del colegio. Y en el tema deportivo tenemos ahorita la Copa Calandaima en el mes de junio, una copa regional con la presencia de los equipos profesionales de Bogotá como Millonarios, Santa Fe, La Equidad. Entonces vamos a hacer un encuentro, un torneo, la Copa Calandaima, una copa grande para que no sea solo la región sino todo el departamento. Pues señor alcalde, la verdad, magnífica su labor, lo queremos felicitar y además decirle que está en su casa y que siempre en Recorriendo Cundinamarca usted nos puede contactar para contarnos cosas tan buenas como las que está realizando en su administración. Muchas gracias por estar con nosotros y feliz día. A ustedes un feliz día y un saludo muy especial a todos sus oyentes y que tengan excelente día. Gracias, señor alcalde. Gilberto Moreno Vargas, titular de la primera magistratura en el municipio del Colegio. Ahora tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción, el gran atleta de Zipaquirá, Javier Andrés Peña, ganó este domingo el Campeonato Nacional de Atletismo, modalidad Cross Country. El atleta salinero que representa a las Fuerzas Armadas se ganó el primero de los 4 cupos que entregó la competencia disputada en Tunja y representará a Colombia en el Campeonato Suramericano de la especialidad que se realizará a finales de febrero en Argentina. Andrés Peña venció a los 100 atletas más importantes del país y superó a Miguel Amador y Jefferson Peña, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. El también zipaquireño Freddy Espinosa ocupó un destacado puesto 11 en la competencia. En Soacha, sala de redacción. Teniendo en cuenta los aspectos generales anteriores, pidieron convocar a consulta popular para la fecha determinada, que será posterior a un mínimo de 3 meses contados a partir del día que se dio publicidad al proyecto, 25 de diciembre del 2012, y que deberá coincidir con las fechas previstas para consultas municipales. Según el documento radicado por los dos alcaldes, el proyecto busca constituir un área metropolitana teniendo en cuenta las entradas relacionadas del orden físico, económico y social, que de acuerdo a sus componentes están documentadas en la Secretaría Distrital de Planeación en conjunto con la Secretaría de Planeación del municipio de Soacha. Los proyectos tienen en cuenta aspectos como la estructura, población, contexto social y la economía que desarrollan individualmente Bogotá y Soacha, y hace parte de un análisis del fenómeno de la conurbación que se da entre los perímetros urbanos de ambos territorios, de los cuales, se afirma en el proyecto, han perdido la línea divisoria en razón al rápido crecimiento de sus poblaciones, experimentando entre la década del 70 y 90, generando una estrecha relación funcional y socioeconómica. Por otra parte, refiriéndose a la estructura de las dos ciudades, indican que Bogotá aloja un alto porcentaje de la actividad económica de la región, particularmente en el sector industrial, razón por la cual la capital sigue estando a la vanguardia en cuanto a la creación de empresas de valor agregado. Este es otro informe especial desde Chocontá para Recorriendo Cundinamarca con William Fernando Valiente. El siguiente informe es patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Víctor Manuel, Patricia y de todo el equipo de Recorriendo Cundinamarca, a los compañeros en las distintas emisoras comunitarias, les saludamos desde el hermoso municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia. Los invitamos a escuchar las palabras del señor alcalde en la inauguración de las sesiones del Honorable Consejo Municipal de Chocontá para este año 2013. Quiero saludar muy especialmente a la mesa directiva, a los concejales, al gabinete municipal, a los medios que nos están acompañando y a la comunidad en general en este momento. Primero que todo, quiero desearles un feliz año y decirles que la administración siempre ha estado con las puertas abiertas. Quiero darle gracias a Dios para que en este año, el 2013, logremos y arranquemos la locomotora que se viene trayendo desde el 2012 a partir de julio, que es nuestro plan de desarrollo. Como ustedes pueden apreciar, y en otra ocasión que voy a pedir una sesión especial donde voy a dar el informe de gestión, como me lo exige la ley y la norma, lo vamos a hacer. Y vamos a hacer también la audiencia pública para darle que todos los secretarios presenten su informe a la comunidad de Chocontá por los diferentes medios. Vamos a lograr a ver si entre los recursos podemos sacarle un periódico, una revista, para que la comunidad se entere lo que ha hecho la administración, a dónde están sus recursos, para dónde van y qué queremos hacer con ellos. Porque en este momento Chocontá tiene que dar el cambio que estamos pregonando en una campaña, y ahí lo estamos mirando que se tiene que dar, porque la casa se tiene que organizar de la manera que debe ser, como lo exige la norma y como lo exige la ley. Si ustedes pueden apreciar, yo encontré un municipio donde desde el año 98 su planta y su estructura administrativa no era reformada. El año pasado ustedes mismos por acuerdo la reestructuraron, donde se dieron las funciones y se dieron unos parámetros y unos horizontes para poder administrar este municipio. Yo me voy a acoger al acuerdo que ustedes aprobaron. Por eso es importante, señores concejales, y les quiero agradecer de manera especial por todas las bondades que le dieron a la administración en el periodo anterior. Les agradezco por haber aprobado un presupuesto, que así es que impulsamos nuestro municipio, y que ustedes tienen en su cabeza y en su corazón que Chocontá debe dar un paso adelante y ser de verdad cabecera de provincia, que tanto lo estamos exigiendo. Les quiero agradecer por el estatuto tributario y quiero manifestarle al municipio de Chocontá. El estatuto tributario en el año anterior me dejaron un presupuesto para predial del 8%, y este consejo se dio a la tarea y haciéndole un análisis de manera milimétrica y pensando en la economía del municipio y esperando que haya una actualización catastral, le bajamos 2 puntos y por eso quedó en 6. Y aquí también en el mes de enero logramos pasar un acuerdo que ustedes lo aprobaron con una prerrogativa para que todo el municipio y todos los contribuyentes tengan la bondad y que puedan pagar con un descuento del 25% hasta el día 31 de marzo y al 30 de abril con un 20 y a mayo con un 10. Si yo estuve analizándole muy bien, porque ese es mi fuerte, soy tributarista y conozco, donde busqué que realmente la persona que ha venido pagando sus impuestos al día y que no ha sufrido ninguna modificación sus predios, estén en un alza del 5.4%, como es lo que viene el PIB y como lo que viene la tasa interna del Producto Bruto a nivel nacional. Yo los invito a que toda la ciudadanía que quiera hacer un reclamo, con mucho gusto, en Hacienda lo recibimos, impulsamos y estamos elevando una carta al Agustín Codazzi para que nos deleguen una comisión y le aclaren a la comunidad qué pasó, hacia dónde va, y les expliquen cómo fueron los parámetros que se hizo esta actualización catastral. Y sabemos que este va a ser el puerto de desarrollo a partir de este año hacia adelante, porque si ustedes analizan Chía, Cajicá, Tocancipá y Gachancipá ya quedaron saturados, y la comunidad de Bogotá está buscando los alrededores, y si nosotros tenemos y no tenemos una estructura bien dentro de los predios, pues vamos a perder y se nos va a llegar a llenar el municipio de pronto con industrias con unos impuestos bajos, y no tenemos cómo responder con las necesidades que nos obliga la ley, que son los servicios públicos, para poder dar el desarrollo y dar el paso fundamental que estamos nosotros exigiendo. Porque esto es una gerencia y al municipio hay que administrarlo de manera gerencial para que podamos dar y cumplir las metas que nosotros tenemos y queremos para este pueblo. Muy amables, y con estas pequeñas palabras declaro instalado al Consejo para el periodo 2013 y las sesiones del mes de febrero. Muy amables. Esta es, pues, la noticia más relevante por el momento acá en el municipio de Chocontá. Desde la emisora 101.3 FM, Amigos de Chocontá, William Fernando Valiente. Que tengan un resto de día muy feliz. El anterior informe fue patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Reciba mayor información de nuestros créditos para casas prefabricadas en la línea 856-1364 o visítenos en Chocontá, en la carrera cuarta número 762, segundo piso. Las noticias desde Vergara con Frecuencia 5. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, hoy está con nosotros Romero Sanín, subcomandante de la estación de policía de Vergara, Cundinamarca, con información. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Gracias, Robinson. Muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros radioyentes. La Policía Nacional del Departamento de Cundinamarca, en aplicación a la Estrategia Nacional contra el Narcotráfico, gracias a la colaboración de la red de cooperantes, se pudo hallar una finca de la vereda de Quebrada Honda del municipio de La Peña, Cundinamarca, un cultivo de 320 plantas de coca. En horas de la mañana, el comandante de la estación de policía de La Peña recibe una llamada de la red de cooperantes, donde le informan que en la vereda de Quebrada Honda, una finca del señor ya fallecido, Celso A. y que está abandonada hace aproximadamente 10 años, se encuentra un cultivo de coca. El personal de la seccional de policía judicial, SIJIN, personero municipal y policías adscritos a la estación de policía de La Peña encuentran 320 plantas de coca, donde se procede a la erradicación manual. Por último, en presencia del Ministerio Público y luego de levantar un acta de erradicación, se produjo a tomar por parte de funcionarios de la Policía Judicial tres plantas para ser enviadas a estudios al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se procedió a su destrucción total. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Villeta por la Unidad Investigativa de Villeta, SIJIN. La policía de la región del Gualibá continúa con las actividades para contrarrestar este tipo de delitos y así poder neutralizar las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Se les hace un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier acto que atenten contra la seguridad ciudadana. Llamar a los números 123 y a la policía de su cuadrante, informando oportunamente. Y a la comunidad de Vergara, el número telefónico es al 320-4086-872. Estamos prestos para colaborarles. Gracias, muy amable, buen día. Hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompañó el subcomandante de la estación de policía Vergara, Romero Sanín. A todos ustedes, mil y mil gracias. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Cundinamarca. ¡Qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibá. Su mapa me espera todo en Magdalena. Oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana, occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Estos fueron los hechos más importantes hoy en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por su sintonía. Un feliz día y mañana los invitamos a escucharnos en este mismo horario. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Barra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.